Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, hola, hola, buenos días a todos en este jueves en la mañana. Bienvenidos a En la Casa Hablamos. Y bueno, para quienes nos acompañan en la Rayuela, en la sección Rayuela de 9 a 10, tal vez se acuerden de mi voz el día de ayer. Estuve presentando nuestra nueva sección, La Chispa Literaria. Y bueno, para que sepan que también me pueden encontrar en La Casa Hablamos con Andrés y Isra. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Preparados para hablar de libros? Claro que sí. Hola, Carol. ¿Qué tal, Andrés? Pues sí, esta mañana está muy acogedora para hablar de libros. Aprovechando que tenemos ya un segmento dedicado a la literatura y al arte de escribir, pues decidimos hacer de este programa un poquito sobre los libros. Y vamos a tener muchas cosas interesantes respecto a este tema. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Ira? ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo están? ¿Todo bien? En mi caso, sí, tengo datos muy interesantes de los libros. Yo creo que puedo encajar en esa categoría que yo no me gustaba leer hasta que encontré un libro que me hizo tener ese gusto, porque lamentablemente cuando yo estaba, tal vez, cuando estaba en la adolescencia o cuando estaba estudiando, a veces los libros que me hacían leer como que no tenían un fin o no tenía un objetivo. Y aquí yo les voy a dar una lista de libros que en mi opinión han cambiado sustancialmente mi inclinación. El hecho de que yo haya estudiado cáncer se debe a un libro también. Y bueno, todo eso vamos a hablar el día de hoy. Quiero empezar con un dato interesante que lo leí recientemente, de hecho. ¿Qué tienen en común Bill Gates, Elon Musk y Jeff Bezos? Bueno, ¿qué tienen en común? Son personas multimillonarias. Son personas que han logrado mantener unas empresas en otro nivel y que se mantienen en auge. Y algo que tienen en común es obviamente que ellos, aparte de ser empresarios, están en la industria tecnológica. Pero más allá ha sido que ellos destinan a leer unas 5 horas diarias y lo han continuado haciendo por mucho tiempo. A pesar de sus responsabilidades, a pesar de tener trabajos, ellos siempre han dicho que se dedican al menos unas 5 horas diarias a la lectura. Y que esto obviamente es científicamente comprobado que tiene efectos positivos en la toma de decisiones y también en cómo se resuelven problemas. Así que con este mensaje yo quisiera fomentar a las personas que nos escuchan a la lectura, que es muy, muy bonita, así es que encontramos creo que el libro adecuado para nosotros. Quiero iniciar hablando de libros. Un libro que, como les dije, cambió literalmente el curso de mi vida. Recuerdo que cuando estaba en quinto curso, me gustaba la física y me gustaba la biología y quería ser médico. Entonces, no sabía qué. Estaba inclinándome por estudiar física. De hecho, participé en un concurso de universidades. O sea, era para ganarse una beca en una universidad. Gané ese concurso en física. Estaba muy cerca de estudiar física. Hasta que leí un libro que se llama El Gen Egoísta de Richard Dawkins. Que, wow, me produjo una otra perspectiva totalmente diferente. Y dije, obviamente, creo que tengo que ir por este camino. ¿Por qué? Porque yo siempre estuve interesado en estudiar cáncer. Y encontré en la física, en la genética, un camino más directo. Y muy buen libro. Da una visión totalmente diferente es una perspectiva diferente a la visión del darwinismo. Habla de evolución. Y nos dice que tal vez todo lo que nosotros pensamos de la evolución, yo recuerdo que en el colegio me enseñaron que la evolución se centraba en las poblaciones o en las especies, pero este libro me dice que no, que tal vez es los genes, el ADN. Con este libro quiero empezar, muy buen libro, muy recomendado, ya se cumplen más de 30 años de su publicación inicial. Tuve la fortuna de conocer a Richard Dawkins en persona, Tengo una foto que no les voy a mostrar, tal vez solo a Carol y Israel, pero también tengo el autógrafo en este libro y en otro también que escribió Richard Dawkins. Gran fan de Richard Dawkins, la verdad. Y bueno, eso quería compartir con ustedes. No sé, Carol, tú tal vez nos puedes compartir algún libro que haya cambiado tu historia, como el mío del gen egoísta. Primero quiero decir modestia aparte, ¿no? No, me alegra mucho que hayas tenido la suerte de que te firme el libro y de conocerlo. Porque bueno, es uno de los libros que también me ha fascinado, es muy interesante. Y bueno, tal vez para algunos que me han escuchado en otras ocasiones, también en el otro programa de Andrés, de Hablemos de Cáncer, tengo una cuenta de divulgación científica y este libro, en su manera también de hablar del gen egoísta, lo hace en una forma divulgativa sobre esta teoría que él propone de la evolución, y lo cual no es muy fácil en realidad. Hay que saber buscar las palabras para poder llegar a todo público, no el público que tenga que ver con evolución o estudioso, sino en general. Y esta es una obra que cualquiera puede leer y que cualquiera puede disfrutar. Así que, bueno, con la modestia aparte de Andrés, los invitamos a todos a que, si tienen la oportunidad, lean este libro también. Es genial. Y bueno, hablando de libros que me hayan cambiado la vida, creo que depende de las etapas, ¿no? Yo me considero, a mí me gusta leer. Leía mucho más cuando estaba, si hablamos de libros, cuando estaba en la época de colegio. Ahorita me demoro aún más de lo que me demoraba leyendo antes. Me considero una lectora lenta, pero disfruto de los libros que voy leyendo. Y un libro que me hizo meterme en la lectura con mucha más pasión, porque bueno, yo también tenía que leer los libros del colegio, estaba, por ejemplo, esta obra María de Jorge Isaacs, que es eterna e insoportable, no, que nos perdone Jorge Isaacs. Pero bueno, entre gustos no hay disgustos, y la verdad es que a mí se me hizo un libro muy, muy pesado, demasiadas páginas. Pero luego tuve la suerte de leer un conjunto de libros de Gabriel García Márquez, que le puso los 12 cuentos peregrinos, y la historia detrás de la recopilación de estos cuentos, y las historias que él contaba ahí, me parecieron muy, muy interesantes, y esto me llevó a leerlo a él y a toda su obra. Y llegué a El amor en los tiempos del cólera, 100 años de soledad. Y bueno, cada una fue una experiencia y a cada una la leí pasando diferentes etapas del colegio. Y finalmente creo que me gusta bastante lo que tiene que ver con la literatura latinoamericana, el realismo mágico, los autores del boom latinoamericano. Llegué a Isabel Allende y su libro La Casa de los Espíritus. Y creo que aquí establecí una conexión un poco más cercana, aunque es la historia de Chile, pero con la historia de las dictaduras durante los años 70, sobre todo. Y como que nos enseña un poco de todo lo que pasó, y a veces nos olvidamos, y ya saben, el lema de la historia tiende a repetirse. Entonces esos libros, sobre todo lo que les menciono, ¿no?, de la literatura latinoamericana, me han cautivado y me hacen sentir un poco más conectada con lo que está pasando. Han sido mis libros favoritos. Y no sé, Isra, si tienes algún libro favorito o algún libro que te haya cambiado la vida. Bueno, pues comparto todo el entusiasmo de Andrés y todo con este libro. Veo que realmente hizo cambiar su perspectiva de las cosas. Y creo que ese es el objetivo de los libros, ¿no? Ir mostrándonos ciertas cosas que de pronto no las veíamos a simple vista. Y bueno, hay varios textos. Yo soy muy, me gusta mucho, por ejemplo, libros que tengan que ver con la literatura latinoamericana, como decías, Carol. Un par de libros ecuatorianos que son los que prefiero. Pero me gustan también mucho esos pequeños mensajes o proverbios que podemos encontrar dentro de los libros, de todo el manjar de literatura que podemos encontrar. Estos pequeños comprimidos son los que quizás en un breve instante te pueden llevar a una reflexión. Y también me gustan mucho los proverbios como tal. De eso, los libros de ecuatorianos que realmente me impactaron, se puede decir. Tengo uno en especial que se llama Teoría del Desencanto, que fue escrito por Raúl Pérez Torres. Quizás un autor que no fue muy renombrado. Bueno, no sé, porque cada vez que pregunto o hablo de este libro, son muy pocas las personas que lo conocen. No sé si ustedes lo hayan escuchado, pero este libro en particular me gusta porque tiene el contexto de la historia se basa en la época de justamente una dictadura militar también que se dio en ese tiempo. Luego uno de los tantos derrocamientos de Velasco Ibarra, el ingreso de las organizaciones de inteligencia como la CIA, como en diferentes estamentos del Estado. Y bueno, en sí conjuga un poco una historia muy interesante, basado en escenarios reales y con datos muy interesantes, como el cierre de la Universidad Central. A lo largo de la historia, pues creo que ya estoy un poco contándoles de qué se trata el libro, pero a lo largo de la historia, el autor se llega a enamorar tanto de una chica y empieza todo el trajinar de él, que a propósito, el que es autor, pues. El que es protagonista de la historia es escritor, o eso es lo que intenta hacer. Me gusta más bien este tipo de libros que te traen un poco de realismo o te dan un contexto histórico en el cual te enseñan varias cosas, varios datos reales, muchas características interesantes y que. Con el único gusto de estar en la historia, puedes ir aprendiendo también cosas muy, muy curiosas y muy interesantes. Hay un compendio de pequeñas historias, como las que típicas que te mandan a leer, ¿no? Que era un mano a mano entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Creo que de estos dos autores son los más representativos que ha tenido Latinoamérica a nivel de obras literarias y me parece que definitivamente considerar los libros de uno de estos dos autores es un gran aporte para nuestro repertorio de libros a leer. Y de todos estos, pues quizás el que más se ha escuchado es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, que de hecho es larguísimo. Y bueno, con todos la diversidad de autores que hay, deberíamos más bien enfocarnos en leer un tipo específico de libros y tener nuestra propia biblioteca de autores y libros para nosotros mismos, juzgar y cada quien lo que nosotros tenemos afinidad por leer. De ahí, pues, cada uno de nuestros radioyentes podrán ir analizando en función de qué es lo que vayan leyendo. El mensaje es que siempre es importante y no hay nada más enriquecedor que leerse un buen libro. No sé si ustedes concuerdan conmigo, chicos. Totalmente, y estoy de acuerdo, por ejemplo, en lo que mencionaste también de cada quien y su gusto. Siento que algo que me he dado cuenta y de nosotros conversando, ¿no? Es que a veces también se trata de forzar la lectura y la lectura es importante. Yo creo que se debe incentivar más que forzar y que en este sentido es importante llegar al libro que a una persona le guste, que sienta que encaja, que se siente relacionado, entre tantas otras cosas, ¿no? De ahí me causó gracia cuando mencionaste a Gabo y Vargas Llosa, porque no sé Si conoces la historia entre ellos dos y que en realidad al principio eran amigos, pero terminaron siendo enemigos, Gabo le dio un derechazo, o fue al contrario, no, no, no, fue al contrario, Vargas Llosa le dio un derechazo a Gabo que le dejó un ojo morado y bueno, la verdad es que creo que la razón solo la sabrán ellos, todo lo demás son rumores y bueno, era la época de, no sé si han visto las fotos de Cortázar en las reuniones que tenían todos estos grandes autores literarios. Debían ser una muy buena parranda a la que me hubiese gustado ser invitado. No sé si Andrés tenga algo más que quisiera añadir o contarnos. No, no me sé muy bien la historia, pero sí he visto la imagen en la que, bueno, se pelearon. Y es un tanto, si no estoy mal, se trataba acerca de un romance que había entre la esposa de uno de ellos con el otro. No estoy seguro, pero igual como tú dices, Carol, creo que ese es uno de los enigmas más grandes de la literatura, porque no sé la verdad qué pasó, pero sí he visto la imagen en la que se pelearon. Un dato curioso, bueno, que quería decir en el segmento del Random Trump, pero no he leído ningún libro de Vargas Llosa ni del Gabo, no, ninguno. No, no es porque no me haya gustado, pero, o sea, no, nunca, nunca se ha presentado la oportunidad. No sé, Carol, yo conozco que tú, tienes como que inclinación a estos autores. ¿Cuál tú recomendarías y por qué? Bueno, o sea, a nivel personal, no soy muy fan de Vargas Llosa, pero es buen escritor. Tal vez, sí, si son de una lectura un poco larga, La ciudad y los perros es una de sus obras más destacadas, es buena y tiene una manera un poco distinta de escribir si lo comparamos, o sea, con Gabo, cada uno tiene sus particularidades y por eso ambos han sido merecedores del Nobel en diferentes años, ¿no? Pero de ahí yo creo que me quedo con Gabo. Siento que la sutileza con la que habla, los coloquialismos, ¿qué más les podría decir? Son tantas cosas, la manera tan, o sea, como usa el realismo mágico, que bueno, en mi mente siempre ha estado, bueno, ¿quién más podría escribir así si no es Gabo? Y también es porque, bueno, me considero una gran, gran admiradora de él. Por mucho tiempo quise conocerlo, hasta mandé cartas a las direcciones que encontraba que supuestamente él podría estar viviendo en México. Nunca supe si de verdad eran direcciones reales o el internet fallándome. Y bueno, pues su muerte también fue un golpe, pero se lo recomiendo, o sea, no necesitan, lo bueno de Gabo, bueno, Vargas Llosa también tiene libros cortos, pero con Gabo pueden encontrar cuentos, pueden encontrar crónicas, para quienes les gustan las lecturas un poco más extensas, tiene unas novelas excelentes. Para mí, muchos alaban Cien años de soledad, pero para mí la mejor es El amor en los tiempos del cólera. Y como que uno establece una conexión con la ciudad que él describe, habla de un romance que es cómico y trágico al mismo tiempo. Y no sé, simplemente me parece una de sus mejores obras. Y a él le encantaba mucho la música y hacía una comparación de que Cien años de soledad era un vallenato. Y el amor en los tiempos del cólera era un bolero, haciendo como que énfasis igual a los temas de los que trataba cada uno, ¿no? Cien años de soledad era un poco más de la historia igual de Colombia y de tantos pueblos de la costa perdidos y durante la época de las masacres de las bananeras. Mientras que el amor en los tiempos del cólera, de hecho, menciona en uno de los colegios en los que estuve, que es La Presentación. Es un colegio muy tradicional que lleva en Colombia tantos años y en el que estudié. Entonces eso también lo hizo interesante, ¿no? Ver cómo también se quejaba de las monjitas. Interesante ese libro, no. O sea, voy a empezar a leer con Amor en los tiempos de cólera, dijiste, ¿no? Sea, considero que es cuestiones de gusto y por ejemplo, siento que es algo más de disfrutar, ¿no? Yo me demoré un buen tiempo en terminar de leer el libro, bueno, porque soy una lectora lenta, pero como que disfruto cada párrafo. Y tiene partes muy chistosas en el sentido de que Gabo no es de usar palabras extrañas. Usa el lenguaje lo más común y lo más parecido al pueblo, por así decirlo. Encuentras hasta groserías escritas ahí, lo cual lo hace hasta más cómico y todo lo que sucede es interesante. No sé, Isra, si ha leído tal vez. Creo que ya nos dijo que no ha leído a Gabo, o si lo leyó. Sabes que en mi caso me inclino un poquito para las historias de Vargas Llosa. No, son Hay una buenas, son historia buenas. de una policía. Sí, hay unas historias muy, muy interesantes de. No recuerdo una que leí hace ya bastante tiempo, de hecho, que trataba de, era como historias policíacas escritas por Vargas Llosa. Pero lo que me gusta de Vargas Llosa es que cuando lees sus libros te puedes, bueno, a mí me pasaba que mientras ibas leyendo, te ibas viendo la película en tu cabeza. Y eso era muy, muy, muy divertido, muy entretenido. Esa es la parte que más me gusta de leer esos tipos de literatura. Y aprovechando eso, un autor nacional que ustedes, ¿cuál es su autor nacional que hayan escuchado o leído que les parezca muy muy interesante o que de pronto podría ser su favorito? A mí me gustó un libro que escribió Carlos Marín. Era del universo, era un libro de divulgación científica, como un más o menos como los libros de Stephen Hawking, pero en español. Creo que influye bastante también en el escenario. Yo recuerdo que ese libro me lo gané en un concurso, así que me dio unas ganas de leerlo. Y claro, es un gusto distinto. Y obviamente, aparte, Carlos Marín, sí, me gusta la forma en cómo explicaba terminología compleja. Tenía una secuencia lógica, ordenada. Libro muy recomendable. Se llama El origen del universo, si no estoy mal. Ya fue hace algún tiempo y creo que siempre que pienso en un libro de divulgación científica en español, se me viene a la mente este autor. No sé tú, Carlos, si es que tienes algún autor ecuatoriano que te haya llamado la atención. Me gustan mucho los poemas también y creo que en cuanto a poesía, mi autor favorito ecuatoriano es Jorge Carrera Andrade. No sé si se escucha su nombre, si es un nombre que uno tal vez no lo pueda uno asociar directamente, pero es un escritor destacado y en este momento no recuerdo el nombre de mi poema favorito de él, pero tiene obra, bueno, como poeta, porque bueno, no solo escribió poesía. Pero pues yo lo que he leído de él es poesía y me parece bastante interesante. A mí, yo aprendí sobre él porque, bueno, en el colegio, cuando vi literatura, fue a uno de los que mencionaron. Y bueno, como veíamos todos estos periodos y tantas cosas, sé que es de los autores que vienen después del modernismo y destaca bastante en el país. Ya voy a buscar el poema para ver si se lo recito en la siguiente semana. Sí, me gustaría. Yo hago que, bueno, y esto me gustaría saber su opinión. Creo que existe bastante controversia alrededor de si es que son mejor los libros convencionales, los que tenemos en hojas, o los libros electrónicos. No sé ustedes qué opinan. Yo, cuando recuerdo que alguna vez conversamos esto en la universidad, la mayoría prefería los libros físicos, o bueno, los tradicionales. Pero no es por nada, pero, o sea, yo prefiero los electrónicos y por mucho. Y desde que me compré un lector de, ese fue el mejor regalo de cumpleaños que me he comprado, un lector de libros electrónicos, empecé a leer como, o sea, creo que, no sé, no, al 300% más de lo que lo hacía el año anterior. Leí muchos más libros de los que había leído tradicionalmente. Creo que tiene muchas ventajas. Lo que más me gustaba es que primero tiene un diccionario incorporado. Así que si no entiendo una palabra, tengo solo y simplemente le aplasto y me sale ahí el significado. Y si es que tengo internet, aún así me deja ver el significado o me puedo ir a otras páginas. También creo que la facilidad de llevar. Recuerdo que a veces, bueno, yo puedo disfrutar tanto un libro, pero al mismo tiempo a veces me da ganas como que de leer otra cosa. Es como que ya me aburro un rato y no es porque el libro sea aburrido, pero es porque ya quiero, no sé, despejar la mente y me pasa otro libro. No sé si eso les pasa a ustedes, pero creo que con los libros electrónicos es más fácil. No sé ustedes qué me podrían decir, qué opinan. Es más, ¿es mejor un libro convencional o un libro electrónico? Yo creo que, bueno, depende de la persona, ¿no? A ti se te ha hecho mucho más fácil. Yo creo que soy un poquito old school en ese sentido. Sí he tratado de usar lectores electrónicos y cosas por el estilo, pero yo soy muy fan, o sea, trato mis libros con mucho cuidado, pero también soy muy fan de tomar anotaciones, de escribir en los libros cuando llega la inspiración, por así decirlo. De hecho, detrás de algunos libros tengo escritos, bueno, en mi época en la que soñaba con ser escritora, tengo algunos poemas detrás de la tapa de algunos libros y no sé, en cambio a mí me parece que, bueno, estamos usando arbolitos para estos libros, pero le encuentro un encanto totalmente diferente a poder tenerlos en tu mano, en tocar las hojas, no sé, será esta romantización de los libros, pero yo sí los prefiero en físico y bueno, aunque estos lectores electrónicos la verdad están hechos de tal manera que tampoco agotan la vista tanto como una pantalla normal, por así decirlo, y entre otras cosas más, no sé, sí soy de las que cuando va a leer coge el librito y se va a un rincón y se queda ahí en el rinconcito y es toda una experiencia. Entonces yo todavía me quedo con los libros en el formato físico. Claro que por llevar libros, por ejemplo, cuando he ido a la playa a leer, pues siempre llegan más mojados y arrugados de lo que uno quisiera. Pero bueno, no sé, Isra, ¿qué prefieres tú? Bueno, creo que el tema de los gustos también entra en esta categoría. Preferentemente a mí me gusta hojear el libro cuando voy a comprarlo, sobre todo. Y esa empatía que a veces uno genera cuando selecciona el libro que quiere leer, se da específicamente cuando uno lo tiene en físico. Pero también no estoy en desacuerdo cuando ha habido la necesidad y la facilidad, pues, tenerlo en digital, porque hay que ser honestos, es una facilidad enorme tener los libros en digital. Y puedes hacer justo lo que decía Andrés, ¿no? Tienes un libro A que lo estás leyendo y puedes tener 100 libros más por ahí para igual revisarlos o leerlos en un mismo dispositivo. Entonces, yo creo que mucho va a depender del lector, de lo que prefiera el lector. En mi caso, pues, como digo, me gusta hojear el libro antes de comprarlo, y pues eso es realmente solamente se lo consigue cuando vas y pides el libro o lo coges del estante y todo. En ese sentido sí preferiría lo físico, pero cuando ya es un libro de esos que ya los puedes o ya sabes de qué es y todo, sobre todo textos y ese tipo de libros, pues lo más conveniente, lo más fácil, creo yo, es tenerlos en digital. A mí me pasó que cuando compré un libro de economía política, justamente lo compré por la lectura que tuve de la introducción en la librería, y desde ella me encantó. Después lo terminé de leer y realmente fue una buena elección. Y me preguntaba que si quizás lo hubiese buscado de otras maneras o lo descargaba o cosas por el estilo, o quizás ni siquiera lo encontraba en digital, ni fue un muy, muy, muy buen libro. Esa es mi apreciación en cuanto a eso. Creo que realmente va a depender también del gusto de cada lector. Y hablando de eso, Y ustedes seguro han escuchado esto de la generación de los decapitados. ¿Qué es lo más interesante que les parece de la generación de los decapitados? ¿Qué opinas, Andrés? Que me tomaste la lección. O sea, me acuerdo en el colegio que nos enseñaron, y si no estoy mal, es de un grupo de escritores ecuatorianos que estaban inmersos en el alcoholismo y en ciertas drogas, y eso se reflejaba bastante en su escritura. Y llegó un punto en el que como que ya no aguantaron más y decidieron suicidarse, y por eso se le llama de la generación decapitada. Eso es lo que recuerdo en el cole. No sé, tal vez Carol o tú, Isra, si es que me corrigen algo, aumentan algo más. No, estás bien. En el sentido de que sí fueron, bueno, se desarrollaron mayoritariamente igual como poetas, o sea, fueron escritores y poetas. Yo lo que conozco más es que desarrollaron igual mucha, mucha poesía en la época del modernismo. Y bueno, se le conoce igual, como tú mencionas, generación decapitada, porque, bueno, fueron poetas jóvenes que bueno, luego murieron. Pero aquí hay uno que probablemente conozcas, que creo que es el más famoso de toda esta generación de escritores ecuatorianos, y es Medardo Ángel Silva. No sé si reconoces su nombre. Sí, sí, sí me suena. Y tenemos el poema más famoso de él, que es El alma en los labios, que luego se convirtió en canción, ¿no? Sí, me suena, no recuerdo exactamente cómo, pero me suena ese nombre. ¿Cuántos eran los de la generación decapitada? ¿Cuántos escritores? No sé si fueron cuatro. Cuatro. Cuatro escritores, creo que fueron dos guayaquileños, y no sé si los otros eran quiteños, la verdad, ahí sí también me tomaron la lección a mí en ese sentido, pero recuerdo que eran cuatro, y bueno, todos se suicidaron, por esa razón también es la generación decapitada. Y bueno. Pues sí, lo interesante de esta generación era eso. Sí, creo que en este momento ya hemos llegado a nuestro primer corte, así que nos despedimos por unos breves minutos, ya regresamos al Randotron, así que no se vayan, no se muevan y síganos sintonizando. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, gracias por quedarse con nosotros. La canción que acabaron de escuchar es justo la interpretación de este poema de Medardo Ángel Silva. Se comenta que la escribió un poquito antes de suicidarse y que se la dedicaba a su gran amor o a uno de sus amores, no sé si tuvo más amores, ahí sí que me perdone Medardo Ángel Silva. Pero bueno, es una canción muy bella interpretada por Julio Jaramillo, otro artista destacado de nuestro país. Y bueno, ahorita vamos a continuar, vamos a pasar a nuestra sección del Randotron. No sé, nuestros compañeros Andrés o Isra, ¿qué nos traen para el Randotron? Yo tengo algo similar a lo que estábamos hablando. Se me vino a la mente artistas que lamentablemente han tomado su vida. y recordé de mi banda favorita de la adolescencia, y de hecho hasta ahora, que se llama Joy Division. Es una banda británica de post-punk, y lamentablemente el vocalista, tal vez líder de la banda, sufría de depresión crónica. Y bueno, cuento la historia, cuento también la película, porque hicieron una película, se llama Control, muy buena película, recomendada. Que él, bueno, él siempre ha tenido esta idea de querer llegar a la fama y morirse joven. Y lo consiguió. Cuando él cumplió 23 años, no fue mucho tiempo hasta que él se suicidó. Y lo hizo probablemente porque tuvo problemas sentimentales, tuvo problemas con su esposa. La historia va que, bueno, él como que algo consigue la fama, va a una chica a hacer una entrevista, se enamoran y, bueno, él decide terminar con su esposa, después se arrepiente, quiere volver, la esposa le dice que no y decide suicidarse. Esto justo antes de que ellos hagan un tour por Estados Unidos, así que la banda quedó ahí. Esto les hablo de los años 80 o 70, si no estoy mal. Y ahora, obviamente, Joy Division se conoce como una banda de culto. No sé qué tan famoso, qué tan popular sea hoy en día, pero yo, la mayoría de personas que he conocido es como que tal vez unas dos que tres canciones. Me recuerdo bastante a Ian Curtis, que es uno de mis vocalistas favoritos, también líder de Joy Division. Obviamente, después de que se suicidó, Joy Division se desintegró y formaron otra banda que se llama New Order. Muy buena también, pero muy diferente al estilo clásico de Joy Division. Carol, tú me parece que una vez conversamos y sí habías escuchado de Joy Division, ¿verdad? Sí, sí, sí lo he escuchado, así, pero como tú mencionas precisamente, o sea, he escuchado par canciones, identifico como que el género musical, pero más allá no. Muy buena la peli también, para que, creo que sí, deberían verla. Creo que ya hablamos un poco, sí, sí, que se llama Control, súper, súper bueno. Y no sé, Israel, ¿qué nos tiene preparado hoy para el Randotron? Bueno, un dato curioso, justamente relacionado con lo que estábamos hablando de la generación de los decapitados, y es que es interesante saber cómo es que salió a la luz el poema que luego se convierte en canción de Con el alma en los labios. Dice la historia que Medardo Ángel Silva se suicida frente al supuesto amor de su vida. Y cuando se acercan al cadáver, ya sería, encuentran en su bolsillo el poema escrito, que hoy se lo conoce como, o que mejor dicho, el poema de Con el alma en los labios, y que hoy ya se lo conoce como canción. Entonces, me llamó mucho la atención este dato, ya que Medardo Ángel Silva es quizás, y sin duda alguna, uno de los cuatro de la generación de los decapitados, y es el más popular de todos, justamente por este poema que hoy ya es una canción. Entonces, ese es el dato curioso que yo les traía, que cuando se descubrió el poema ya se lo hizo en el bolsillo del cadáver de Medardo Ángel Silva. Y esto considerando que su historia desde la niñez y su desarrollo había sido de una persona de rasgos particulares, si los comparamos con los otros tres de los decapitados, él no tenía muchos recursos, se dedicó a ser autodidacta y principalmente tenía una tendencia, podría decirse, depresiva, era negativo, siempre bohemio. Y bueno, todo esto a la final era lo que él reflejaba en sus escritos, en sus poemas. Y cuando se descubrió este escrito, este poema, tuvo que ser en una condición en la que él prácticamente se quitó la vida ya, y surge el poema con el cual hasta ahora se recuerda su nombre de este guayaquileño. Eso era el dato que les quería compartir, chicos. No sé qué más nos pueden comentar ahora. Bueno, o sea, no es el dato que traje, pero ya que estamos hablando bastante de la generación decapitada, creo que vale mencionar a sus integrantes. Entonces tenemos dos guayaquileños, Medardo Ángel Silva y Ernesto Novoa y Camaño, Tenemos a dos quiteños, Arturo Borja y Humberto Fierro, y bueno, aquí se menciona que algunos historiadores consideran al latacungueño Félix Valencia Bisuete como parte de la generación decapitada. Para que todos estemos al tanto, no olvidemos sus nombres. Tuvieron un final muy trágico, pero destacaron en el mundo de las letras. Y creo que lo mejor que podemos hacer es honrar su memoria y los logros en el campo literario. Bueno, de ahí mi curiosidad, ya que hablábamos del libro, o dato curioso, por así decirlo, es el día que se celebra el día del libro. No sé si ustedes saben qué día es. ¿No? Ok, es el 23 de abril y da la casualidad de que coincide con la muerte de dos escritores bastante reconocidos. Bueno, la muerte y, según yo, era el nacimiento, pero aquí mis fuentes me corrigen que en realidad ambos murieron el mismo día, Miguel de Cervantes y William Shakespeare, el 23 de abril. De hecho, en España, el 23 de abril, en una ciudad en Andalucía, tienen dos festividades, una es por un santo y la otra por el Día del Libro, en especial por Miguel de Cervantes. No sé si conocían ustedes, muchachos, de esta fecha, creo que me habían dicho que no. Aquí en Ecuador sí he escuchado que se celebra, en Colombia también celebran el Día del Libro, pero bueno, no creo que se hace como que mayor evento. De hecho, la Feria del Libro no la hacen ni por esas fechas aquí, de hecho. El día de ayer, miércoles 9, empezó la Feria del Libro en Quito. Por si acaso están interesados, solo tienen que registrarse a través de internet y pueden participar de la feria. Perdona, Carol, pero, o sea, para participar en la feria como visitante, o si es que uno quiere hacer alguna publicación o como... No, ya para ser, digamos, como de los participantes que son editoriales, nuevos escritores que están haciendo su debut y todo eso, creo que las aplicaciones pasaron hace full, ya es para participar como visitante. No sé si ustedes han ido años pasados a la Feria del Libro. Simularon en el espacio virtual el espacio real. Y es como que tú tuvieses un personaje que se va paseando virtualmente en la plataforma que han creado y tú puedes ver las exposiciones de los diferentes editoriales, de los diferentes escritores y puedes interactuar. Hay un calendario con la presentación de libros, existen foros con temáticas bastante interesantes, no solo para adultos, ¿no? Tienen también actividades para niños y jóvenes, de los que uno puede ser partícipe. Solo se necesita registrar, como que solo tienes que poner tu correo. Y a través de eso te permite interactuar con esta plataforma virtual. Está bastante interesante. Y ahorita algo, no sé por qué se me vino a la mente, la verdad. Estaba pensando en otras cosas, pero me acordé de la, tal vez del nexo que tienen los libros con el arte en general, o sea, con las películas o con otras manifestaciones. Pero algo que me llamaba la atención son estos libros que se consideran como sagrados o que tienen alguna algún hechizo, algún problema alrededor, que si es que uno lo lee va a tener como que alguna maldición. Y creo que se da porque ayer estaba viendo una película que se llama El Exorcismo de Emily Rose. No sé por qué terminé viendo esa película. De hecho, estaba justo pasando... Justo estaba con mi mamá y nos pusimos a ver esa película, no sé ni por qué. Pero me dejó pensando en ese tipo de relaciones que siempre han tenido los libros con, o sea, un contexto religioso, tal vez más simbólico y que a veces se asocia. Algo también, por ejemplo, que me llamó la atención es varios autores que han tenido sus libros plasmados en una película. Y aquí sí quiero hacer mención a un actor que me gusta cómo escribe. Tal vez no soy un gran admirador, o como lo era con Richard Dawkins, pero no sé si han de haber escuchado a Stephen King. Son como libros de terror, ¿verdad? Sí, lo he escuchado, pero bueno, como se habrán dado cuenta, soy mala para el terror, aunque me va mucho mejor leyéndolo que cuando lo veo plasmado en las películas. lo único de terror que he leído es Bram Stoker, Ah, sí. Drácula, pero la verdad es que Drácula, cuando lo lees, te das cuenta que de terror no da miedo. Claro, es la forma como se escribía Drácula también creo que sí. Era a través de cartas, ¿verdad? Como, yo lo leí hace Sí, mucho tiempo atrás. son, es interesante, son cartas, claro, porque está Jonathan, que es el Sí. protagonista, el personaje que viaja a donde se encuentra Drácula. Tenemos a su prometida Mina, la amiga de Mina, que tiene diferentes pretendientes y todo esto. Y todo lo que ellos llegan a saber es a través de estas cartas, ¿no? Que ella le escribe a él a ella mencionando lo que pasó, esta otra amiga, entre todos. Y hay muchos memes al respecto porque casi todo el drama detrás es Drácula viendo cómo poder mandar su ataúd desde donde está hasta este sector, desde donde se supone que están nuestros protagonistas. Entonces hacen un meme de que Drácula en realidad es una obra sobre bienes raíces. Tiene sentido, de hecho. Yo Ajá. hace mucho tiempo que no he leído ficción más que todo. O bueno, no tanto, ahí sí, no estoy mal. Un libro que me gustó, que no sé si considerarlo como terror o no, pero es Hannibal, un libro que les mencioné antes incluso. Ese libro me gustó bastante. La forma como escribía el autor, o sea, era literalmente como que yo estaba al lado percibiendo todo lo que estaba pasando. Y siempre, no sé, se puso como que de moda tal vez este antihéroe o algún tipo de personaje que después de todo es algo llamativo o que influye o incita a que una persona como que sea empática a pesar de que obviamente es una persona muy mala. No recuerdo el nombre creo que es Tom Harris el autor de Hannibal, que también creo que ha tenido mucho éxito. He visto películas, he visto series que se basan en él. Pero como dato curioso, voy a hacer mención a un libro de curiosidades. En mi opinión, es el mejor libro que he leído en mi vida. Porque, o sea, creo que uno cuando es niño, no sé, incluso cuando es adulto me pasa, uno siempre se hace preguntas que tal vez, no sé, como que no tienen mucho sentido, no tienen mucha relación con lo que uno está haciendo. De hecho, este creo que es el origen del Randotron. ¿Por qué tanto quería hacer este segmento? Ajá, y bueno, había un libro que se llama Y luego te mueres. Una explicación científica a las formas más interesantes de morir. Y cuando compré este libro tenía mucha expectativa y siempre nos daba las explicaciones. Por ejemplo, decía, ¿qué sucede si es que una persona se cae a un agujero negro? ¿O qué pasa si es que una persona se va a Júpiter? ¿O qué pasa si una persona se duerme en una piscina llena de helio? Entonces era, no sé, tal vez uno cuando es niño, y a veces sí pensaba en esto, como que qué pasa si es que me voy a este planeta, qué pasa si es que me meto en una piscina de nitrógeno o helio o algún otro químico. Y este libro daba una explicación científica a todas las posibilidades que una persona tendría al estar en estos escenarios. Uno tal vez es tan, no sé cómo decirlo, pero, o sea, no quiero decir disparate, pero no tenía mucha relación en que, ¿qué pasaría si es que una persona llega a una estrella de neutrinos? Entonces, al parecer tenía algo que ver con lo magnético, con los imanes, con qué va a pasar a nivel atómico. Entonces me pareció súper, súper interesante. Eso creo que son varios libros que podría recomendar. Algo que sí me gustaría preguntarles es, ¿ustedes creen que con la cuarentena han tenido más tiempo de leer o menos tiempo de leer? La verdad, creo que he tenido menos tiempo, como hablábamos en nuestras emisiones anteriores, y como que ya no hay esa separación entre el momento del ocio y el momento de trabajo, por lo que el trabajo ahora es en tu casa, y se ha dado como que esa invasión de los tiempos que uno tenía antes. Entonces, la verdad, creo que estoy antes más corta de tiempo, y cuando tengo tiempo me voy a dormir. No sé ustedes, muchachos, si han tenido más tiempo para leer. ¿Israel? Me dicen que no. ¿Y tú, Andrés? No. No, tampoco. Creo que me pasaba lo mismo. Creo que sí, el estar en en la cuarentena implica como que más, yo creo que más responsabilidades. No sé, más que responsabilidades, más cosas que hacer. Y yo la verdad, cuando me enteré que iba a haber cuarentena, la verdad dije como que lo bueno es que debe ser que voy a acabar de leer unos libros que tengo, pero más bien creo que he aumentado libros a la lista. Y algo que sí voy a enfatizar, algo que dije al inicio y algo que lo voy a hacer porque lo leí recién ayer. No sé, o sea, como sea, tratar de sacar tiempo para completar unas cuatro, bueno, no 5 horas diarias como lo hacen ellos, pero unas 2 horas diarias de lectura que que es lo que hacen otras personas, por ejemplo, Bill Gates o Elon Musk. Y tenemos también una gran colección, una gran variedad de géneros. No soy muy fanático de la ficción. Tal vez por eso es que no he leído tantos autores, pero ahora que recuerdo, hay un libro muy interesante que sí me gustó bastante, que se llama, no sé cómo es en español, creo que es El extranjero o El extraño de Albert Camus, no sé si han escuchado de ese libro. Sí. Me impactó tanto que hasta soñé con ese libro, en serio. O sea, literalmente me soñé como el personaje, obviamente no voy a dar spoilers del libro, pero es algo que en ese tiempo que lo leí, pasaba como una especie de etapa emocional en la que me sentía muy apático hacia todo. Y tiene mucha relación con el personaje, que cuando lo leí es como que te comprendo. I feel you. Tal cual. Y bueno, sí, es un libro muy, muy, muy interesante. No sé si ustedes lo han leído, El extranjero de Albert Camus. Lo conozco, tuve que, bueno, lo mencionaron en mis clases de Es literatura, pero interesante. no he tenido la oportunidad de leerlo. Y yo de Camus leí La peste, Ah, también. pero en el momento que lo leí, creo que también hay momentos, ¿no? Para leer libros. Hay momentos en que un libro no encaja con lo que estás pasando y luego lo vuelves a leer y es totalmente diferente. Esa es la magia de los libros, ¿no? Y cada vez que se vuelve a leer, les puedes encontrar un significado distinto también. Entonces, bueno, el momento en el que yo leí La peste, la verdad no encajó conmigo y a pesar de que la terminé, fue como que, uff, ya terminé este libro, adiós. Pero es buen escritor. Me gusta mucho la manera en la que escribe, la manera en la que describe. Y es bastante interesante su vida en sí también. Murió joven también, ¿no? Premio Nobel, creo que es el segundo premio Nobel más joven de la historia. Creo que una vez hablábamos de premios Nobel, ¿verdad? Y si no Sí, estoy sí, mal, sí, si sí. eres el segundo más joven, o bueno, tercero ahora, tercero más joven de la Ahí actualidad. le dieron el Nobel cuando tenía 44 años. Y creo que se murió unos un año después, es que no fue el mismo. No recuerdo cuándo se murió, pero recuerdo que era joven. 3 años después murió. Tres. Y fue Porque en le dieron el Nobel en 1957 y falleció en 1960. Un accidente automovilístico, si no estoy mal, ¿verdad? Ah, ahí sí. Claro, ese era, Descartaste recuerdo, todos. claro, recuerdo que eso lo dije en un programa anterior, porque al parecer Albert Camus tenía mucho miedo de los automóviles y nunca viajaba en automóvil, prefería el tren. Y al parecer un día un amigo le convence porque se tenían que ir a una ciudad un poco lejana y tanto como que dicen las fuentes donde leí, que tanto, como se dice coloquialmente, tanto rogar aceptó y fallecen, tuvieron un accidente automovilístico y fallecieron los dos. Y es un poco irónico en esa manera de morir justo el día en que accede a viajar en automóvil. Un Algo automóvil. que también ahorita me recordé es al fallecimiento de John Nash. No sé si han visto esa película de Una mente brillante. Antes de que continúes, quería decir que sí, tienes toda la razón, efectivamente murió en un accidente de carro. Y bueno, sí, lo que estaba, y gracias, Carol, por el dato, pero John Nash también creo que fue, bueno, fue un premio Nobel. Hay una película basada supuestamente en su historia. Si no estoy mal, John Nash nunca estuvo tan de acuerdo con esa película en términos de precisión, o bueno, decía que era como una ficción basada en la historia de él. Y es una historia también un poco que nos, creo que a mi opinión, a mí me hizo entender bastante la importancia de las condiciones mentales, de la salud mental es importante. John Nash tenía un problema de esquizofrenia que lo mantuvo hasta el final. Y bueno, eso no impidió en que él pueda hacer un cambio total, una rama de estudio como la economía, matemática. Y lamentablemente, si no estoy mal, fue en 2016 o 17 donde falleció con la esposa en un accidente de tránsito. Pero el legado es eterno. Yo siempre también quise, creo que me pasó lo mismo que a ti, Carol, con Gabriel García Márquez, como que mi sueño era, John Nash todavía vive, creo que sí puedo ir a Princeton tal vez a conocerlo algún día, pero porque decían que él vivía ahí en Princeton y sabía caminar, todavía tenía una afiliación a la universidad, pero lamentablemente ya fue muy tarde. Bueno, amigos, con esto creo que nosotros ya nos estamos acercando al final de este programa. Creo que sí vamos a necesitar al menos una segunda o tercera parte, porque recuerdo que al inicio tenía, me llené de libros alrededor de mi escritorio porque tenía tanto de qué hablar. Y sí, tengo muchos de los que no he podido conversar, pero ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes y con ustedes, amigos y amigas que nos sintonizan. No se pierdan la próxima semana. En la casa hablamos, tendremos temas muy interesantes y sigan con nosotros. Nos vemos, chicos, también.